te nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo. Cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Buenos días, estamos en el Échale Papas. Todos los viernes de 1 a 2 en Radio Almenara. Estamos Elena, Inma, José y yo, Conde. Aquí comienza Curioso de Todo. ¿Qué hay de Madrid? Tanto malo, Monena. Yo quiero libertad. Libertad. Yo quiero libertad. Libertad. Por la libertad. Bienvenidos al Gay Day Madrid en el Parque de Atracciones. Por cierto, cualquier excusa es buena para venir al parque. Pillines. Pasa, pasa, que no pasa nada. Tenéis que venir al Parque de Atracciones, coño. ¡Ay, Dios mío, que me duele de reírme! No, pero ahora en serio, es muy importante, ¿vale? Este día se lleva celebrando en Disney World desde 1991 y es un día en el que las familias LGTBI celebran su diversidad. Que sí, hemos avanzado muchísimo, pero todavía falta mucho, mucho, mucho. Hay mucha gente en el mundo que sigue sufriendo porque son homosexuales, son lesbianas, transexuales, bisexuales... Y esto no se puede consentir, ¿eh? Así que, curiosos y curiosas, vamos a disfrutar vosotros y yo de un día de libertad en familia. ¡Vamos! El día de el día de Gay Day, día de la diversidad familiar. Es un encuentro para todos, celebrando la diversidad, una jornada donde lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, sus familias y amigos disfrutarán mañana de una jornada multicolor. En el parque de atracciones, para afrontar la diversidad e integración colectiva de LGTB. Estamos en el estudio con Nano, una de las personas responsables del que el Gay Day salga adelante en Madrid. Un año más. Muy buenos días, Nano, y bienvenido a Chele Papa. Muy buenos días, Inma. Muchísimas gracias por esta presentación. De nada, hombre. Estoy muy encantado de estar aquí con vosotros, así que yo estoy a tu disposición. Lo que quieras, pregunta. Vale. ¿Por qué es necesario un día como este? Pues mira, pensamos que un día como este es necesario todavía porque creemos que todavía queda mucho por hacer en la visibilidad de los nuevos modelos de familia, ¿no? Tenemos siempre, pues no, nos han educado, evidentemente también nos hemos criado en un modelo familiar generalmente de un padre, una madre y unos hijos concebidos de una forma en la vida. Y a día de hoy, evidentemente, ya hay padres separados, divorciados, una mamá con dos hijos o dos papás, y esa visibilidad creemos que es muy importante. ¿qué se pretende con el Gay Day? Pues con el Gay Day pretendemos primero disfrutar de una jornada alegre, festiva, donde todas las familias pasen un día muy divertido, de integración, y un día en el que no importe tu orientación sexual y te puedas sentir y vivir en las atracciones del parque de atracciones como nunca lo has hecho antes. ¿Por qué en el parque de atracciones? Pues, ¿sabes por qué en el parque de atracciones? Porque es un lugar, siempre el colectivo, por así decirlo, generalmente el gay, nos asocian siempre con las fiestas o demás, del orgullo, que está muy bien, evidentemente, pero en un campo y en un escenario familiar, como es el parque de atracciones, donde acuden multitud de familias, chavales, sus abuelos, con sus amigos de instituto y demás, creemos que es el lugar idóneo precisamente para dar este mensaje de diversidad familiar. ¿Qué áreas habrá en el parque de atracciones este día? Pues todo el parque de atracciones está abierto como cualquier otro sábado, así que invitamos a todos los oyentes a que acudan, y aparte se suma el Gay Day. Esto hace que tengamos dos escenarios. Una zona es la zona del Gay Day, que es una zona de un punto de encuentro, por llamarlo así, donde suceden también el acto inaugural, donde luego hay también actividades para los más pequeños, que luego ya también te iré contando para no adelantar todo ahora. Y luego también tenemos otro escenario, que es la plaza Starflyer, donde ocurren también las actuaciones musicales, que también después te voy a informar un poquito más. ¿De qué podemos disfrutar en cada área? Pues mira, en cada área, la zona Gay Day, como te comentaba, ahí vamos a tener el acto inaugural a las 12:30 mañana, sábado 22 de septiembre. Ahí vendrán representantes del ayuntamiento, estarán nuestros pregoneros Carmen Alcaide y David Valdeperas, y un padrino excepcional como es Agoney, que luego también estará después a la noche en esa plaza Starflyer, junto con el coro de hombres gays de Madrid, que luego lo vas a tener por aquí también muy, muy cerquita, y también estarán las actuaciones del propio parque de atracciones y ese cierre final con Agoney de Operación Triunfo. Andaute. Eso mola, ¿eh? Ahora vamos por la sexta. ¿Cómo se va a completar la programación para este día? Pues aparte de lo que te he comentado, vamos a completar la programación con actividades también para los más pequeños. Van a tener en la zona del Gay Day, aparte de disfrutar, por supuesto, de todas las atracciones que están abiertas, tendremos también actividades de pintacaras de la mano de Frogis, que son especialistas en esas actividades para los más peques. Van a tener también juegos y también disfrutaremos de música, de DJs de Carlos Guitar, de Abel Arana, de Borja San, y también vamos a tener varias sesiones deportivas de la mano de un entrenador personal que nos va a hacer también movernos y estar a tope de Fabri Orlandi. Porque es importante. Me he quedado en blanco, ¿eh? Porque es importante. Es rojo. Porque es el tema. ¿Por qué es importante ir de rojo ese día? Pues mira, es muy importante porque mucha gente va a ir al parque de atracciones sin saber que se celebra el Gay Day, porque está abierto el parque de atracciones como cualquier otro día. Entonces lo que hacemos es que la gente empieza a ver muchas camisetas de color rojo y se planteen, oye, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué viene toda la gente de rojo? Y acudan y empiecen a hablar de esto que vean, Día de la Diversidad Familiar, y entre las familias hablen de ese tema. Por eso es importante. ¿Cuánta gente? Yo creo que mucha. Sí. Espero que mucha. Va a hacer bueno, que eso siempre es clave en un lugar como este. Va a hacer mucho sol, con lo cual vendrá muchísima gente al parque de atracciones. A nivel de número no te sabría decir, pero yo creo que el parque de atracciones, un sábado, pues no sé cuántas, más de 6.000, 7.000 personas acudirán ese día al parque de atracciones, seguro. Al margen del parque de atracciones, ¿habrá actos en otros lugares? Pues en otros lugares el Gay Days por ahora se fomenta, bueno, se localiza en el Parque de Atracciones de Madrid. Si bien es cierto que ya en mayo se hizo como una presentación del Gay Day Madrid 2018 con motivo de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, en el que se potenció también este evento junto con el Parque de Atracciones como un evento de ciudad. Entonces ese fue el pistoletazo de salida, pero todo lo concentramos en el Parque de Atracciones este día 22. ¿Qué es la diversidad familiar? Pues esa palabra es mágica porque yo creo que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Yo hablo de diversidad, al final la palabra diversidad yo la contemplo como respeto, ¿no? Cada uno somos como somos y cada uno somos especiales. Entonces, lo importante de la diversidad es respetar y coger lo bueno que tiene el de enfrente. Y en cuestión de familiar, pues es lo mismo. Todos integramos, somos parte de nuestra familia y tenemos que respetar todos los tipos de familia con sus integrantes, sean como sean nuestros padres, nuestros hijos, apoyarnos entre nosotros y, por supuesto, también respetar y querer al resto de las familias. El domingo 23 de septiembre se va a celebrar la carrera por la diversidad familiar. ¿Cómo será este día? Pues mira, la carrera por la diversidad no es una cosa que organicemos nosotros. Se han puesto en contacto con nosotros sus organizadores, que es la Agrupación Deportiva Ibérica, LGTBI, que aglutina pues a todos los grupos deportivos de la península ibérica. Y con motivo del Gay Day, es justo al día siguiente también en la Casa de Campo, hacen una carrera, también por motivo de la diversidad familiar, y nos pareció una buenísima idea pues colaborar juntos. Así que ese día pues es ir a correr a la Casa de Campo, que está cerca, con lo cual este fin de semana todos a la Casa de Campo, correr, ponernos en forma, y qué mejor que también correr por esta bonita causa, ¿no? ¿Cuál es el lema de la carrera? Pues mira, el lema de la carrera, eso lo voy a tener que... me lo apuntan aquí porque si no tengo tantos, pero es igual, va en la misma sintonía que el Gay Day, y en este caso el lema será: las familias corren por la diversidad. ¿Qué presencia tiene la diversidad funcional en la diversidad familiar? Pues aquí yo creo que también es un hándicap, como hablaba, cada persona es especial, y una persona que está integrada en una familia y tiene una diversidad funcional, evidentemente es un aspecto que muchas veces a los padres no se les prepara, o a nosotros como hermanos o como primos o sobrinos no se nos prepara, porque siempre nos marcan una idea como de vida y de personas perfectas, y eso no existe, ¿no? Porque cada uno somos perfectos en nosotros mismos, y precisamente esa conciencia de que aparte un chico pueda tener quizás una disfunción funcional, al principio se puede ver como algo duro, como algo que dices: ay, ¿cómo me enfrento a esto? Y creo que es igualmente cuando te ocurre que un hijo es LGTBI, es gay, también no está preparada la familia. Por eso es hay que encaminar a la sociedad a que esto es algo, evidentemente, es natural, es algo que forma parte de nosotros y tiene que estar como una cosa más, y de coger siempre todo lo bueno de eso, porque yo creo que las personas precisamente que tienen una disfunción, ay, no me sale la palabra, lo ves como yo también no vocalizo, una parte de disfunción, sí, ¿no? Disfunción, ¿no? Es que ahora me estoy pillando yo ahora. O característica especial. Características. Todos somos especiales, que eso lo digo yo. Bueno, característica especial porque al final pues es el coger lo bonito, y yo creo que también tienen esa sensibilidad y ese amor que sacan al resto de las personas que conviven y comparten momentos con ellos. Entonces aquí también, aún más, porque también hay personas LGTB que siempre se dicen: bueno, soy gay. No, es que también hay personas también con estas características en el colectivo LGTBI, también no se las visibiliza. Y esto también es un carácter muy importante tener en cuenta, ¿no? ¿De dónde viene el Gay Day? ¿De dónde viene el Gay Day? Pues viene de Estados Unidos. Mira, una cosa como Halloween, ¿no? Que vamos importando cosas y ya se van quedando. Pues desde el año 91 se viene celebrando este Gay Day en Disney, y todo empezó también pues que la gente quería tener un día donde poder ir con sus amigos, con sus familias, un poco sin armarios, ¿no? Como se dice, y expresarse libremente. Viene de ahí, desde el año 91, ha ido creciendo año tras año, y ahora es un evento que dura más de 4 días, se moviliza a muchísima gente, y nosotros quisimos traerlo desde JN Global Project. Teníamos este proyecto desde hace muchos años, fue difícil traerlo, pero una vez también se lo planteamos al parque de atracciones, ellos también pues al final lo vieron. No costó, evidentemente, todos estos proyectos tan bonitos tienen siempre sus historias detrás, pero se hizo desde en el año 2016, fue muy bien, y nosotros creo que es un proyecto que tiene que ir creciendo, que se tiene que dar cada día más a conocer, porque evidentemente todavía queda mucho por hacer. ¿Qué se reclamaba en este primer Gay Day? Pues que se reclama, yo creo, el sentirte libre en un entorno familiar. Todavía ocurre muchas veces que todavía los chicos o las chicas que saben que son gays, lesbianas, transexuales, el contarlo a la familia todavía sigue siendo como pues un impedimento, ¿no? Que lo tienes ahí porque crees que tu familia te va a rechazar por lo que eres. Precisamente creo que ahí está muy en valor la importancia de la educación, y por ese motivo es el que tú vayas y veas a otras familias que arropan a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, siendo LGTBI, porque es lo que hablábamos, es que no es ninguna cosa más diferente, ¿no? Y eso es lo que es el reto del Gay Day. ¿Se ha seguido celebrando en Disney World el Gay Day? Sí, se sigue celebrando, como te comentaba antes, y cada año va más, y yo pues eso, tenemos un poco puesto el icono ahí, ¿no? Nuestra meta, llegar a ellos. También es cierto, te voy a contar una cosa, a diferencia de Disney, aquí el parque de atracciones sí se involucra en el Gay Day. Allí en Disney, el Disney World pues cede lo que sería el parque, y toda la organización la organizan ellos ahí el Gay Day. Nosotros quisimos que era una parte muy importante que el parque de atracciones, como símbolo de Madrid, tuviera una implicación directa con el Gay Day. No simplemente que nos dijeran, bueno, podéis venir aquí 1.500 personas, os dejamos este espacio, sino que el parque de atracciones se involucrara en toda también el tema de organización, de patrocinio, de ayudarnos y de hacer visible también el Gay Day. En España se celebró el primer Gay Day en 2016. ¿Qué pretendió con esta edición? Pues en esta edición es lo que comentábamos un poquito antes, que era el hacer visible. Evidentemente íbamos a ciegas porque no sabíamos cómo iba a responder la gente. Es verdad que siempre también la gente identifica muchas veces un evento gay con discoteca, música, DJs y demás, y entonces se quedaba un poco que solo parecía que el parque de atracciones estaba solo abierto para personas gays o LGTB, o que solo iba a ser un tema de fiesta, y era lo contrario, era integrarnos dentro de una jornada de puertas abiertas del parque de atracciones en un ambiente familiar donde podamos ir, como comentaba, con tus amigos del colegio, del instituto, con tu abuelo, con tu sobrino, con tu primo, con tu hermano, con quien quieras, y hacerte visible en ese entorno. ¿Qué novedades tendrá la edición de este año con respecto a las anteriores? Pues hemos incluido la figura como el Orgullo Gay de Madrid, y bueno, los diferentes orgullos de la figura de los pregoneros, ¿no? Creemos que es muy importante tener dos figuras que alcen esta voz, que yo estoy aquí y meto también la pata y demás, pues ellos lo van a hacer estupendamente bien, el motivo del Gay Day. Y hemos querido que sean dos personas ahora, yo creo que son referentes. Una persona es David Valdeperas, que todos lo conocéis de Sálvame, ahora también está en Telemadrid con el programa Aquí Madroño, y están teniendo un éxito apabullante. También tiene su pareja, tiene su perrito, entonces también es una forma de familia, es una persona que también se involucra mucho con el tema del colectivo LGTBI, de darle visibilidad. Y otra persona que es Carmen Alcaide, que es heterosexual y también es una familia que está criando a sus hijos con su marido Eduardo, pues también en la diversidad. Entonces creemos que es muy importante que todos los tipos de familias eduquen a sus hijos y vean la diversidad. ¿Quién ha madrinado las ediciones anteriores? Pues tuvimos como primera madrina el año 2016, que también es una maravilla, a Ruth Lorenzo. Y Ruth Lorenzo también es una persona súper sensible con todos los colectivos pequeñitos, ¿no? Los que somos un poco más invisibles. Y Ruth fue la primera, nos dejó maravillados. Y luego tuvimos el año pasado también a Natalia, que también venía de OT de aquellas ediciones, ahí pusimos. Y Natalia igual, también Natalia es un corazón andante, explosiva, bailarina, a tope. Y por nosotros siempre hemos tenido esas dos madrinas. Siempre hemos sido, mira, con las mujeres, y este año dijimos, bueno, vamos a tener un padrino. Y de ahí fue el motivo de tener a Gonei. ¿Dónde cogiste información? La información está toda, aquí es muy importante, nos podéis seguir en las redes sociales, @GayDayOficial, y luego en la página web www.gaydaymadrid.es tenéis toda la programación, donde es en el parque de atracciones, evidentemente la casa de campo, los horarios, quiénes van a actuar, todas las actuaciones, y también es muy importante, tenéis también un acceso a la compra de entradas, porque el Gay Day lo que hace es que en vez de ir a la taquilla te va a salir un poco más caro entrar al parque de atracciones. Si te adquieres tu entrada en la web de gaydaymadrid.es, online tendrás una entrada solo por 15 euros, donde tienes el acceso al parque, evidentemente, con todas las atracciones y todas las actividades del Gay Day. Así que mira, eso también es un guiño también que nos hace el parque. Pues con esos datos nos quedamos, rendimos a los oyentes que tecleen lo que Nano acaba de decir y que bueno, ahí obtengan información más detallada de Gay Day. Vamos a hacer una breve pausa y Nano, te invitamos que te quedes hasta el final del programa porque esto avanza. Hasta el final, me quedo todo el día aquí ya. Pues estado. Hacemos una pausita y seguimos hablando aquí en Échale Papas de Gay Day. Continuamos hablando con Dead Dead, Madrid 2018, y en la otra línea del teléfono tenemos a la periodista Carmen Alcalde, pregonera mañana en el Parque de Atracciones. Hola Carmen, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bien. Estoy feliz de entrar con vosotros hoy. ¿Qué significa para ti ser mañana una de las pregoneras del GDI de Madrid 2018? Pues supone algo muy importante, porque yo creo que es fundamental que todos aportemos nuestro granito de arena para enseñar a los niños desde bien pequeños que todos somos igual de diferentes que de iguales. O sea, que somos diferentes, y eso es lo bonito, y hay diversidad. Y que la familia es todo grupo de personas que se quieren, que se respetan y que tienen, pues eso, que se tienen cariño. Entonces, pueden ser dos papás, con unos niños, dos mamás, una mujer sola, un hombre solo, puede ser, pues eso, sobre todo apoyar al colectivo LGTBI, que no lo tiene nada fácil. Ya a veces, yo, por ejemplo, para ser madre, pues también tuve mis cosas, pues hay, este sector a veces tiene muchas más dificultades, y entonces se trata que una vez lo consiguen, pues, no sé, hay que celebrar que las familias somos todas iguales y a la vez diferentes. ¿Qué nos asemeja? Pues que nos queremos. ¿Y qué nos diferencia? Pues bueno, nos diferencia pues desde nuestro color de piel, hasta nuestra sonrisa, hasta nuestro color de pelo, hasta nuestra condición sexual, pues muchas cosas. En la diferencia está la variedad, el gusto y la belleza de la vida. ¿Por qué crees, por qué decidís ser pregonera? Bueno, pues porque me lo plantearon a Juan y me pareció una oportunidad muy bonita de pasar allí el día con mis hijos, porque yo una cosa es también hablarles a tus hijos, ¿no? De todo lo que, pues eso, de la tolerancia, del respeto, pero a veces las palabras se las lleva el viento, y cuando tú pones en práctica eso, pues entonces a los niños, desde muy pequeños, pues es muy bonito pasar un día rodeado de familias de todo tipo, que a lo mejor no tienen la oportunidad en Valencia de estar con ellas y darse cuenta que, vamos, que la manera de quererse y la manera de disfrutar del día y la manera de divertirse es la misma para todos. Y así, para que normalicen. Hay que normalizar. ¿Te gustaría dar el pregón subido en alguna atracción del parque? Ah, me encantaría. Bueno, es que yo voy a subir a todo. O sea, me encantan las montañas rusas. Luego sé que el Parque de Atracciones de Madrid tiene todas las atracciones chulísimas, pues por supuesto, me encantaría subiros y 200, todas las familias que estemos por allí en un, imagínate, ¿no? En la montaña rusa y a la vez, claro que sí, por supuesto, donde me digan yo lo doy. Y luego vamos a cortar una cinta muy chula y la marea roja, que no sé si sabéis, que todo el mundo llevará camisetas rojas, que quiere decir pues que estamos juntos para normalizar y para que todo lo que por lo que luchamos pues algún día deje de ser una lucha y sea un disfrute. Pero mañana vamos a disfrutar, ¿vale? Luego ya otros días lucharemos, pero mañana vamos a disfrutar. Eres pregonera junto a tu compañero de programa, David Valdeperas. ¿Se puede pedir más? No, la verdad es que no. La verdad es que no se puede pedir más. Es un lujo, es una maravilla. Y con David pues estoy, vamos, como en casa, y estoy feliz de estar con él y poder hacerlo con él. ¿Por qué crees importante un día como el Grey Day? Porque es importante que desde muy pequeños los niños normalicen. Y es verdad que a veces en los colegios, o muchos por desgracia, pues lo ocultan, porque es verdad que en Madrid, por suerte, pues tenemos ya mucho avanzado, pero a lo mejor en ciudades más pequeñas no, pues en el día a día no ven en el cole, a lo mejor, o no ven a los dos papás del niño que va al cole, o no ven a la madre que ha tenido sola el bebé con lo que sea. O sea, en fin, no ven a toda la familia, toda la estructura. Es importante que mis hijos vean desde pequeños la estructura de todo tipo de familias. Para mí, tanto con mis niños, todos los niños que van. Entonces, bueno, es un día para todos. La gente que va al parque de día normal también. Estamos todos mezclados, todos unidos, como tiene que ser. Y os voy a pedir, que es que tengo trabajo y no puedo hablar más, chicos, porque me están diciendo del equipo, estoy grabando un concurso para Telemadrid y me están reclamando para que empecemos el concurso. Carmen, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, que sabemos que tienes una agenda súper apretada y seguro que te hemos pillado en medio de una grabación en algún plato de televisión. Un beso y nos vemos mañana en el Parque de Atracciones de Madrid. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana, ¿vale? Gracias. Y estoy grabando un concurso, pero es un tema de chulísimo que se llama Plan Renove, ¿vale? Un beso muy fuerte. mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe. Escuchamos al coro Hombres Gays de Madrid, que estarán mañana actuando en el Parque de Atracciones. Un coro que surge en un compromiso de reivindicar los derechos de la comunidad gay en el país, otorgando una herramienta social para promover algo más que la integración, sino más bien la aceptación de todos los sectores, ofreciendo una alternativa más de ocio, de encuentro y actividad recreativa. Para hablarnos de esta iniciativa, estamos en el estudio con José María, jefe de cuerda de tenores del coro. Hola, José María, muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. ¿Para qué nace el coro de hombres gay de Madrid? Pues la verdad es que, como ya habías dicho tú en la introducción que me has hecho, podemos decir que el coro de hombres gays de Madrid surge por tres motivos principales, ¿no? Uno de ellos es hacer de altavoz de las reivindicaciones del colectivo LGTB. Al final, cuantas más colectivos o más gente seamos hablando de lo mismo y transmitiendo nuestros mensajes y nuestras necesidades e inquietudes, más fácil será hacer llegar el mensaje a la sociedad, ¿no? Eso por una parte. También hay otro motivo, que es el servir de elemento integrador de las distintas personas que forman el colectivo. Ten en cuenta que en nuestro coro somos personas de más de 10 nacionalidades distintas, y al final, pues por ejemplo, cuando alguna persona del colectivo LGTB viene a Madrid a vivir o se muda, cambia de país, busca organizaciones o agrupaciones de personas con las que relacionarse e integrarse dentro de la comunidad, ¿no? Y nuestro coro también ejerce un poco esa función como faro, como elemento integrador de las personas del colectivo cuando se vienen a vivir a Madrid. Y también hay otra razón básica, fundamental, de para qué nace el coro, pues para pasárnoslo bien. Ten en cuenta que todas las personas que estamos en el coro somos gente que nos gusta cantar, nos gusta divertirnos, y creamos el coro con la intención de hacerlos juntos y llegar a más gente, ¿no? Al final, la suma de cada uno de nosotros es más grande que lo que podemos hacer nosotros por separado. ¿Cuándo nació? Pues mira, nuestro coro nació hace justo ahora 5 años. De hecho, estamos ahora celebrando nuestro quinto aniversario. Nació en septiembre del año 2013. ¿Había otros coros de hombres gay? Pues mira, la verdad es que la tradición de los coros de hombres gays a nivel mundial es algo que ya existe y que lleva, pues no sé, 30, 40 años. Prácticamente todas las capitales de países del mundo donde la homosexualidad no está perseguida ni prohibida, como desgraciadamente pasa en otros países, cuentan con formaciones como la nuestra, cuentan con coros de hombres gays. Hasta el año 2013, bueno, realmente Madrid, a pesar de ser una capital de país, como ya sabemos, donde la visibilidad del colectivo LGTB está por encima de otros países, donde afortunadamente vimos una situación bastante positiva, bastante avanzada a nivel de aceptación de nuestra condición y de nuestros derechos, estábamos muy avanzados, no existía un coro como el nuestro. Entonces, nuestro fundador, Pablo Malavé, que bueno, es una persona que lleva en España muchos años, a pesar de que nació en Puerto Rico, se dio cuenta de que no teníamos un coro en España como este. Él tenía un familiar, creo que era un primo, que cantaba en el coro de hombres gays de Boston, y dijo, no entiendo por qué Madrid, una capital tan, tan pro-gay, tan pro-LGTB, donde la gente canta también, es tan abierta y demás, no tiene un coro de hombres gays. Así que se decidió a dar el paso, cogió el toro por los cuernos, como se dice, arriesgó bastante y decidió poner en marcha el coro, ¿no? ¿Cómo fueron vuestros primeros ensayos? Pues mira, para entender un poco cómo fueron nuestros primeros ensayos, tenés que entender que no somos un coro al uso. Es decir, la mayoría de la gente cuando piensa en un coro se imagina, pues, como la gran mayoría de coros, que son gente que canta muy bien, que están de pie delante de una audiencia con una carpeta con las partituras y van dando su repertorio, dando un recital al uso. Nosotros, más que recitales, damos espectáculos, conciertos. En nuestros conciertos cantamos también, pero también bailamos, metemos texto, actuación, más bien se parece a un musical que a una actuación, ¿no? que a un recital. ¿Por qué te digo esto? Porque al final nuestros ensayos no son solo ensayos de canto, sino también son ensayos de baile, de coreografías. Para eso contamos con una fantástica coreógrafa, con Alicia, que le mando un saludo desde aquí, Alicia Cabrero, y con nuestro director vocal, con José Mena. Entonces, esos primeros ensayos, cuando se creó el coro, se presentaron en las audiciones, creo recordar que 130 personas, y el coro, después de estas audiciones que se hicieron, de esta selección, quedó conformado con 50 miembros. Los primeros ensayos, pues básicamente conocerse, aprender a trabajar juntos, porque un coro al final no solo es cantar bien cada una de las voces, sino que se trata de escuchar al compañero, entenderse, ayudarse y crecer, ¿no?, como grupo. Un coro, yo siempre digo que es mejor un coro de malos cantantes que canten juntos que no un coro de buenos cantantes que canten para cada uno por su lado, ¿no? Entonces, esos primeros ensayos, pues básicamente consistieron en eso, en aprenderse a escuchar, en colaborar y en ir cantando y aprendiendo las canciones poco a poco. Ahora cumplís 5 años. ¿Cómo ha cambiado el coro en este tiempo? Pues la verdad es que hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo. De hecho, la gente que nos viene siguiendo en estos 5 años dice que hemos crecido mucho como agrupación, ¿no?, como coro. Las canciones de los primeros años a nivel vocal eran más sencillas, tenían menos complicación, requerían de menos técnica, nuestras coreografías también eran más sencillas. Ahora este año, en el quinto repertorio que estamos haciendo de esta quinta temporada, hemos metido canciones pues a nivel técnica son bastante más complicadas. Las voces están más empastadas, hay muchos más variaciones de tono y bueno, pues eso, como os decía, hemos ido creciendo, evolucionando. También nuestras coreografías, pues también tengo que decir que son bastante más elaboradas, ¿no? Tenéis canciones propias o versiones. La verdad es que propias no tenemos nada. Mira, es algo que deberíamos de pensar. Te recojo la idea porque es buena, pero a día de hoy todo nuestro repertorio está hecho con versiones de otros artistas, ¿no? Cada uno de los espectáculos que hacemos, ya llevamos 5, son de temática distinta, son espectáculos distintos. Todas las canciones tienen algo en común, ¿no? Por ejemplo, este año que estamos con el repertorio, el espectáculo Una noche en Madrid, estamos haciendo canciones de la historia del pop español. Todas las canciones son de ese estilo, ¿no? Pues tenemos desde canciones de Rafael hasta Mónica Naranjo, La Casa Azul y demás. El año pasado hacíamos un repertorio que se llamaba Mundo y teníamos canciones en 5 idiomas. Eran canciones que cantábamos en suajili, en árabe, en italiano, en español, en inglés. Por eso te digo que son todo versiones de otros artistas o en otros idiomas muchas veces y es lo que hacemos. ¿Qué requisitos de acceso hay al coro para que quiera entrar? Todas las personas que quieren empezar a cantar con nosotros se someten pues a una audición, ¿no? como se dice, un casting, ¿no? En el mundo del espectáculo. Tienen que prepararse dos canciones. Cuando se convocan audiciones, interpretar estas canciones delante de nuestro arreglista, nuestro presidente y el director vocal. Y si tienes un registro vocal adecuado, pues entras a formar parte del coro. ¿Han surgido estos coros de hombres gays a partir de vuestra iniciativa? Pues mira, como os decía antes, Madrid era la única capital que no tenía un coro de hombres gays. Una de las únicas grandes capitales, ¿no? Eso no quiere decir que en España no hubiera otros coros. De hecho, creo recordar que antes de nosotros ya había un coro de hombres gays en Mallorca y creo que uno en Barcelona. Sí que es cierto que después del nuestro se han creado más, ¿no? Que yo tenga constancia, al menos se creó un coro en Bilbao, bueno, con el cual tenemos muy buena relación, como todos, ¿no? Otro en Torremolinos, y también aquí en Madrid se creó otro coro, lo que pasa que con la particularidad, bueno, o la diferencia, de que no solo es de hombres, sino también incluye a mujeres, ¿no? Es el coro Voces, les mandamos un saludo desde aquí, y que sí que nació después de nosotros. ¿Como coro solo os dedicáis a cantar o a realizar otras actividades paralelas? Pues mira, principalmente hacemos todo lo que tenga que ver con cantar. Pero bueno, no, sí que también cada año tratamos de colaborar con alguna causa, y de hecho sí que parte de la recaudación de nuestros conciertos la dedicamos a alguna causa benéfica. Por ejemplo, el año pasado colaboramos con la recaudación de fondos para promover la donación de médula. Hace dos años también colaboramos con la investigación de enfermedades raras. Y sí que lo que hacemos es utilizar nuestras voces para tratar de ayudar a otros colectivos que lo puedan necesitar, ¿no? ¿Tenéis material grabado y editado? Mira, el año pasado grabamos nuestro primer disco de estudio con las canciones del repertorio de nuestro espectáculo Mundo y una selección de los mejores temas de nuestras temporadas anteriores. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, tenemos un disco que se puede comprar a través de nuestra página web. ¿Estaréis actuando mañana en el Gay Day del Parque de Atracciones? ¿Cómo será estas actuación? Pues mira, efectivamente estamos mañana actuando en el Gay Day. Gracias a Nano por invitarnos y por tenernos en cuenta para esta actuación, que nos hace muchísima ilusión porque, como comentaba Nano, el Gay Day es una iniciativa que cada vez es más y más importante y que permite, pues, lo que decía Nano, la integración de las familias LGTB en la sociedad, y para nosotros es un honor poder participar en esta iniciativa. ¿Cómo será nuestra actuación? Pues, sobre todo, divertida. Como te decía, nosotros no damos recitales, sino que damos espectáculos. Entonces haremos una selección de nuestros mejores temas de esta temporada y cantaremos y bailaremos, y esperemos que el público y toda la gente que esté en el parque de atracciones se divierta con nosotros, que es lo que queremos, ¿no? No que digan, oh, qué bien canta, sino que digan, qué bien me lo he pasado con el coro de hombres gays de Madrid. ¿Y tenéis próximas actuaciones? Pues mira, por ejemplo, la semana que viene, el miércoles, estaremos cantando en el Hotel Oscar, en una gala benéfica que organiza la Fundación Wonder Gay. El sábado que viene celebramos nuestra fiesta de quinto aniversario, también con una actuación aquí en Madrid. Y estamos ya negociando varias cosas, todavía no puedo confirmar nada porque no hay nada cerrado, pero tenemos varias actuaciones que se están negociando y que seguro que podréis conocer a través de nuestras redes sociales, ¿no? Al principio decías que el coro de hombres gays había personas que vienen del canto, de la voz, del teatro, de la televisión, y rastreando un poco más al coro, incluso del marketing y de la publicidad. ¿Cómo se compagina todo esto para al final el producto que sale es esas actuaciones de 30, 40, 50 personas en el escenario? Pues mira, se compaginan con una cosa básica, que es la ilusión y las ganas de que salga bien. Al final, nosotros, toda la gente que formamos parte del coro, queremos que esto siga adelante y hacemos todo lo posible por ello, ¿no? Sí que es cierto que tenemos unos perfiles muy, muy variopintos y que afortunadamente tocamos todos esos palos que decías. Entonces, entre nosotros hay gente que se dedica al marketing, la publicidad, como yo mismo. Tenemos a gente que se dedica a la televisión, como el guionista que tenemos este año, Fernando, que es guionista en Antena 3 y que nos ha hecho un guión maravilloso. También tenemos la gran suerte de contar con nuestro arreglista, que se llama Escodia Cagüero, un arreglista talentísimo venezolano que es corista y como nos conoce, sabe cómo cantamos, sabe nuestras limitaciones y también nuestra capacidad, nos hace arreglos a medida, y es un poco como lo hacemos, ¿no? Con mucha ilusión, ganas y con perfiles muy distintos que trabajamos a la vez por el éxito común. Al final todos queremos que esto salga adelante. ¿Cuál es vuestro blog y cómo contacta con el coro? Pues mira, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web www.corodehombresgaysdemadrid.es y también a través de nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar 24 horas en el Facebook, en Instagram y a través de Twitter. Vamos a escuchar un poquito más del coro, estas voces en directo, y avanzamos ya hacia la recta final de este Échale Papas. Muchas gracias. Y en esta ya recta final de Échale Papas especial sobre el Gay Day, que dentro de unas horas comenzará en el Parque de Atracciones de Madrid, hablamos precisamente con José María, fuera de grabación, como el coro a muchas personas es la primera vez que actuaban, esa oportunidad, ¿no?, que ofrece el coro, ¿no?, de muchas personas por subirse por primera vez en un escenario, supongo que junto con otras que claro, tienen más experiencia. O sea, ¿qué de importante era para esas personas, ¿no?, que de repente subían a la Gran Vía? Cuéntanos un poquito. Yo, por ejemplo, cuento mi caso particular. Aquí, permitidme que personalice en mí, ¿no? Yo siempre me había encantado el teatro musical. Vamos, yo me gasto más en teatros y en entradas que casi que en comer. Y mira que como. Pero al final, gracias al coro, tienes la oportunidad de subirte a grandes teatros. O sea, nosotros en nuestros 5 años hemos cantado pues en más de 10 grandes teatros de toda España, ¿no? Entonces, yo recuerdo la posibilidad de, bueno, cuando me subí la primera vez a un teatro en la Gran Vía, el Teatro Cofidis Alcázar, se levanta el telón y tienes a 800 y pico personas aplaudiendo. Es algo que no se olvida fácilmente, y que si no hubiera sido por el coro, difícilmente, no, imposible, porque yo formo parte de un coro. Yo canto regular. Cuando me junto con mis 54 compañeros sonamos bien, pero yo en mi caso concreto ni de broma. Entonces sí que siento que la gran mayoría de nosotros participar en un coro como este fue y es la primera vez que nos subimos a un escenario y que hacemos algo importante, pero sin el coro hubiera sido imposible. Entonces es otra también de las cosas que te aporta este coro, ¿no?, que es la posibilidad de satisfacer esas inquietudes que tienes artísticas a nivel individual y llevar a cabo esos sueños que tienes a través y con el coro. No sé si alguna cosita de Gay Day que se haya quedado por ahí que creas que es importante. Son muchos datos, ha sido una continua lluvia de preguntas. Ya sabes que aquí estos chicos y estas chicas lo quieren saber todo. Son duros, ¿eh? No, yo simplemente eso, invitar a mañana a todos a que vengáis al Parque de Atracciones, sobre todo la línea en la que vamos todos, ¿no? Que yo creo que eso al final es la idea general y lo que se tiene que transmitir mañana en el Parque de Atracciones, que es el disfrutar. El ser nosotros mismos, cada uno con nuestras razones, el coro pues esa primera vez donde cada uno se realiza también artísticamente, Carmen con sus hijos, pues que sus hijos vean otros tipos de familia, otros niños que se crían en otros modelos de familia. Y como organizadores, pues el ver eso, ese reflejo de los niños, de jugar con globos, pintacaras, cómo miran, cómo quieren la camiseta roja vestir, para nosotros esa ilusión, esa sonrisa es lo que más vale. Así que también espero veros a todos vosotros mañana también allí para disfrutar y muchísimas gracias por la invitación. Pues con eso nos quedamos, nosotros ya nos tenemos que ir. Aquí los 60 minutos se pasan siempre muy rápido. Chicos, chicas, nos vamos. Hasta el próximo viernes. Inma, adiós. Te encargas tú de despedir a la audiencia. Adiós. Recordamos y saludamos adiós. Y agradecemos que vengan, a, que vengan otros, efectivamente. Sí. Antes adiós de a todos. Y antes de marcharnos, saludamos y agradecemos a todas esas radios que remiten este programa y nos ayudan con la difusión, como son Irola y Ratia en Bilbao, Radio Antorba en Cantabria, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Radio Cigüeña en Rivas, y me falta una que es Radio Ujo en Asturias. ¿Qué dices? Efectivamente. ¿En serio? ¿Y eso de allí? Pues mira. No. Pues radio. Saludos a tu tierra. Saludos a la gente de Mieres. En Mieres, creo, concretamente. Sale la señal de Radio Ujo. Así que bueno, con esos datos y con esa sorpresa, ¿qué? José María, qué para tu bueno. familia. Sí, la verdad. ¿Qué? De Asturias. Sí. Patria querida. Venga, Clemente, despide tú por todo lo grande el programa. Lo despido ya. Hasta el viernes que viene, que le toquen a otros. Ya está. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your body? Did you think I'd run?